Muy buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al imperfecto, al eterno rival, el otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Miércoles 22 de octubre, gris, con muchas ganas de llover aquí en la Santísima. Y a esta hora, pasadas las 8, esta balsa se echa al agua. Respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Seguramente una balsa de miércoles y le damos la bienvenida y los buenos días a Mariana, a Leticia, a Ale, quizás a Luna, a Fernanda. Qué bueno que estemos navegando juntos. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Nos gusta comenzar el viaje con esto de que no hay distancia suficiente para el corazón. Nos gusta comenzar el viaje con esto de que si algún día no me ves, no tengas miedo, porque en gotas de agua te visitaré. Esta poesía de Javier Martínez, esta versión que hacen desde la cacerola. Y bueno, también, ¿no? Cómo dejar que esas palabras sigan repicando en nosotros. Y esta balsa comienza musicalmente con Fernando Cabrera y Yo quería ser como vos. Cambiarle el lenguaje. limpiar con tu jopo en la frente. Buenísimo, Fernando Cabrera, y este, yo quería ser como vos. Buenos días, nos dice Raúl, quisiera compartir en la balsa unos audios que me parece que están buenos, de Darío Stagraver. ¿Cómo no? Claro que sí. Correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa tan linda. Y te decimos más, Raúl, si además de compartir el audio de Darío querés darnos tu punto de vista, puff, mucho mejor. Risa en la cara, tirarme del muelle, tocar la guitarra en la sierra. Está bueno que esto de la participación se define, se ejercita participando, ¿verdad? Entonces, bienvenido cada aporte que llegue de la tripulación, de la balsa, porque esa es la manera de construir. Por ejemplo, y aparte lo tenemos definido como los remos de la balsa, ¿verdad? Lo que impulsa, lo que direcciona, lo que realmente marca el ritmo. Entonces, así es como juntamos madera, así es como nos fortalecemos. A veces en formato de canción, a veces en formato de punto de vista, de reflexión, como por ejemplo el remo que aporta ahora Leandro. Dejarnos contentos, tener en el puño al maestro. Yo quería ser como vos, vestirme con sumo descuido. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchas. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sol. sombra. Buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, una jornadita más hoy desde la ciudad de Salto, desde el norte del país. Llegamos hasta aquí a la Plaza de Deportes número 1, preciosa plaza, conserva su parte antigua, su edificio antiguo, mezcla con un polideportivo nuevo, precioso, y algunas acacias viejas que le dan un entorno espectacular. Bueno, se oye la música de fondo. Hoy, una fiesta del deporte. Estamos con la instancia nacional de handball, con los Juegos Deportivos Nacionales. Vinimos a acompañar a los chiquilines de handball aquí, que representan a la Plaza de Deportes. Y bueno, ver en esta etapa los gurises donde se involucran con las actividades deportivas, como ya lo he comentado en otra oportunidad, la sociabilización, el contacto, eso es fundamental cuando vivimos en tiempos de poca empatía y poca solidaridad, mucha tecnología. Esto es una puertita de aire fresco. Bueno, gente, simplemente mandar un saludo a la distancia y nada, esperar que tengamos un día lindo con deporte, con compañerismo, con disfrute. Abrazo grande. Nos estamos viendo pronto. Empezó a sonar la orquesta. 1, 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería a California, trabajaba en un taller de mecánica en La Boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen hogar. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. Solo a Hendrix y a

yo quiero ese pueblo, tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar. Calma. Estamos en La Balsa. Escucho La Balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me parece que hay que recuperar algo de esa experiencia de un tiempo que en una sociedad ultraproductiva, vos acordate que el principal emblema de cualquier management empresarial es nunca tiempo muerto. Y para mí los tiempos muertos son los tiempos donde uno se conecta con otra cosa, eso, se pierde. Y eso es porque la creatividad es una amenaza a, por ejemplo, la producción a escala o la producción en serie. Olvídate en términos de... No estoy hablando en términos de revolución industrial, Digo, la producción en el sentido de serializada. Continua. Tal. Puede ser de tecnología o puede ser de cualquier otra cosa. Ese es un mecanismo de capitalismo, digamos. Es una forma del capitalismo. Sí. La creatividad, para la que se necesita tiempo, ¿es enemiga de esa forma de capitalismo? Sí, lo que pasa es que justo das con una palabra que también ha sido como cooptada por el capitalismo. Creatividad, el capitalismo cooptó la creatividad. Como una forma de innovación permanente. Vos hacés deportes, ¿no? Sí. Bueno, hay un jugador de fútbol, no lo voy a nombrar simplemente porque no me... Porque nada. No es estudiante. No, es de estudiante. Pero no lo hablé con él, que me contó que en el momento de mayor... Después, cuando en el corte te digo quién es igual. Sí, de mayor exponencia de su carrera, estaba un día en la cancha, 50.000 personas, y se angustió. Y dijo... No, ¿se angustió? Sí. Se angustió. Sí. De nuevo, el fútbol, el placer, bla, bla, bla. Dijo, no. Y se fue, Pero se angustió con una manifestación clínica de la angustia, sí. Bueno, lo clínico es, digamos, no digo que no, Se le cerró, no, se le cerró el pecho. Estoy haciendo memoria a ver si recuerdo alguno llorando en la cancha. No, porque no se blanqueó. No. Quedó como una lesión. Ah, tuvo que salir de la cancha. No pudo seguir jugando. 6 meses fuera de la cancha. Un ataque de pánico, podríamos decir. Un ataque de pánico. ¿Está bien? Ok. Pero que tiene que ver un poco con... Yo tengo cada tanto... Me agarra a mí la garrotera, como diría el Chespirito. Bueno, es un dolor en el pecho. Estoy ahí en el escenario. El domingo estuve con Dolina, un teatro lleno en Rosario. ¿Viste? Entré y me agarró como... Toda esta la expectativa que hay de que entretengas un domingo a la noche, decís algo. Por suerte, el negro Dolina, que imagínate, yo respiro. ¿Pero qué es la mirada de los otros o es tu propia presión para cumplir con la mirada de los otros? Es que ni tiene que ver con uno. Me parece que hay una hiperproductividad y un hiperrendimiento. El que habla de esto es Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento, que lo que busca es que uno encaje. Cuando uno no encaja, digamos, entonces, nada, ¿y este jugador sentía que no encajaba o sentía que...? Sintió algo que no estaba bien, ¿viste? ¿Tiene que ver con la presión? Tiene que ver con algo existencial. ¿Con la mirada de los otros? Con algo existencial. ¿Existencial? Sí. ¿Para qué mierda vine a este mundo? ¿Para que 50.000 tipos aplaudan porque meto la pelota dentro del arco? Sí, podés decir y la metés. Un día decís, y tal vez no. Y te mancas. No tiene, esa es una pregunta que es común a cualquiera. Bueno, a vos no te pasa, no hay días que estás acá hablando y hay una parte tuya, si no, No decís, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Yo cumplí 57 años. Sí. Hice la cuenta de cuánto tiempo me queda. Sí. No, jamás la haría. Claro. Jamás haría esa cuenta. ¿Qué cuenta haces? No. Yo hice hace muy poco, hice una con una así la semana pasada. Es más, la semana pasada y la pasé muy mal. Vos porque te flagelás, Darío. Escuchame. Hay un límite entre... Me encanta porque somos dos y dos. Hay un límite entre te flagelás sí. o te liberás? Yo creo que la pregunta es esa. A ver, ¿te hacer la cuenta sí. de cuánto te queda. Sí. ¿Te flagela o te libera? Mi respuesta es las dos cosas. Hay veces que me voy de mambo y digo, soy un pelotudo, disfrutá. ¿No? O sea, yo el jueves, o sea, que el pincha le gane a Flamengo. Me chupa claro. todo un huevo. La filosofía, Marx, mi hijo, nada. Sí. Hay que ganar. Okay. Pero al mismo tiempo, ese mismo Darío se da cuenta, digamos, que todo es una farsa. Digo, uno tiene esa epifanía cada tanto. Vas caminando, estás mirando, estás hablando, abrís la boca, las palabras salen. O sea... La parte de la liberación de la cuenta de cuánto te queda, la entiendo, a ver, vos corregime si no, a ver. La entiendo por el lado de, bueno, si me queda este tiempo sí. y sigo haciendo lo que estoy haciendo, va a ser tiempo perdido. Y es que, ¿qué es tiempo ganado, Murano? Bueno, esa iba a ser la pregunta siguiente. Pero entonces, te pregunto a vos. ¿Cómo se establece qué es lo ganado y lo perdido en relación al tiempo? Voy a usar una palabra que quieren... digamos, extirpar del vocabulario mediático. Vamos a deconstruir la palabra ganancia-pérdida. Okay. Parece que hay que perderse un poco. Digo, me parece, si vos me decís por dónde, hay que perderse un poco en el sentido de demasiada transparencia. También enceguece, ¿no? Digo, esta idea de tener todo muy claro... Déjame como habitar un poco las sombras, las penumbras, porque hay una idea de Agamben que cuando se pregunta qué es lo contemporáneo, él dice, lo contemporáneo es cualquier cosa menos lo actual. ¿Por qué? Porque la actualidad no es lo que está pasando hoy, es lo que hoy está a la luz. Pero lo que hoy está a la luz es porque está focalizado, está iluminado para que se vea. Y siempre que hay una zona iluminada es porque hay una zona de penumbras ocultas. Entonces, un pensador crítico contemporáneo tiene que poder ver la luz, pero tiene que poder ver las sombras. Porque si no, estás adentro de lo que se llama lo actual y estás haciendo que el engranaje funcione. Ahora, cuando metes la mirada ahí en el borde y te dicen, qué pelotudo... O te dicen, estás hablando boludeces. O sea, es que la filosofía, hay una frase, yo la uso mucho, en un debate en el que participó Rorty, un filósofo norteamericano, aparece esta idea de que la filosofía se rasca donde no pica. Sí. Cosa que me encanta, ¿no? Porque a mí me hizo pensar mucho, es verdad, que el tipo de preguntas que hacemos en filosofía parece como escaparle a la urgencia. En todo caso, porque se pregunta quién decide lo que es urgente. Y sobre todo porque cuando vos te rascás donde no pica, a mí, ¿sabes qué me pasa? Me doy cuenta que en realidad todo pica, pero que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado. Y cuando te rascás donde no pica, te sacás la anestesia. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo podemos pensar que hay una parte nuestra que no pica si, de nuevo, todo se derrumba? Se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, de un ser de luz desaparecer. Me voy a desaparecer. Siempre. Me voy a desaparecer. Siempre. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar. Cuando

árboles. Buenos días. Todavía hay vidrieras con esos bichitos que inocentemente hacen una rutina casi planificada. Y mirándolos, salvo por algunas diferencias, hacemos casi lo mismo, todos nosotros. Una aldea circular, con escalones, con poca luz, con observadores como yo hoy, mirando esa caja de vidrio y ese bichito ahí. Dale que dale a la ruedita. Voy a ver cómo le hago para trancar esta rueda, la mía, y tal vez alguno no sepa cómo tampoco, y descansa y respira después un momento, si esto ayuda. ¿No les parece que estamos como un hunter? Cada uno a su ritmo, meta dar pasos y correr en la jaula cotidiana, y le damos a la rueda. Son miles de ruedas y somos miles, los hunters. Meta hacer girar, a modo de sueño y propósito, un paso y otro paso, a velocidad media o desbocados al borde del infarto, según la necesidad, obviamente, es la velocidad. Pero siempre dentro del sistema de alguien, de otros, de ellos. Entonces imaginemos una rueda, un hunter, un espacio ya determinado. Si hacemos una pausa y reconocemos que somos el hunter de clase obrera, el hunter común, podría ser un momento de empezar para después cambiar algo o todo. Yo entiendo que ni ahí de ser esclavos, porque le salimos carísimos. No nos van a dar de comer, no nos van a dar una casa, no nos van a dar alimentos, no nos van a dar nada. Nos nombran obreros así, descartan que seamos sus esclavos dependientes y además no les demandamos mucha atención o ninguna. Me parece que la cinta se alimenta así. Nos prefieren poco reaccionarios y con toda nuestra disposición. Ahora, ser un hunter trabajador, eso, sepan, nos parece más a todos nosotros. Pero en vez de una rueda, vamos en una cinta. Si no caminamos y avanzamos hacia nuestras necesidades, la paga por nuestro no va a alcanzar y apagarán la llave del motorcito que mantiene la cinta para nosotros en movimiento. De nuevo, nos precisan hunters libres para el trabajo, clase trabajadora, y hasta tal vez nos incentivan a que estamos totalmente libres, y entonces caminamos a paso duro por la cinta de ellos a comprar una casa, pero la pagamos con atrasos y recargos. Al terminarla, tasada tal vez, se fue media más cara de lo que pensábamos. El hunter trabajador tiene que comer, corremos un poco más, pero la comida sale muy cara. Motivados seguimos felices y libres, dándole a la cinta. Convencidos de poder vivir de otra forma, si somos hunter, que nos recorremos toda esta cinta infinita, vamos a estar libres y felices. A más trabajo, más dificultades, más desánimo, más tiempo para estar en el sistema y menos tiempo para pensar, frenar y elegir. Somos o no hunter con un idioma, sueños y casi engañados de que trabajando más horas en tres cintas a la vez vamos a hacer algo más que clase trabajadora. Hoy miércoles, donde vea la polea bien, le meto el remo, la freno y me bajo y le veo primero la mano de la derecha. El rostro nunca se ve. Si puedo sentir y en algo descubrir las estrategias, porque nos precisan como obreros, dependientes de un salario miserable. ¿Qué opciones quedan? Ser hunters obreros y atados a un sistema que cuando cobras algo siempre se desajusta por arte de magia. Y tampoco esa vez por poquito llegás, o elegir contra viento y marea, dejando a pérdida ese remo, ahí trancada la polea. Y bueno, ni esclavos ni libres del todo, ni conformistas y desanimados, en pausa y generando con otros hunters movimientos en las sociedades. ¿Empezamos o está todo tan bien? Porque si para vivir estamos siempre dependientes, siendo asalariados de clase baja obrera, y vamos de 36 cuotas en 36 cuotas, en un continuo renovarlas, y aún así elegimos y votamos y estacionamos la bici en el cordón de la derecha. Joderse, amigo, por nabo, hunter soñador y poco informado. Le aviso, la derecha dejó un tendal de desajustes varios. Ahí también se fue su esfuerzo por darle y darle pasos, trotes y corridas después en su cinta. Hunter obrero de clase baja, si vota aún así a la derecha, sepa que no le importamos a la derecha. Solo pretenden tenerlo en la cinta siempre por alcanzar su sueño, siempre atrás de un tal vez. Tal vez si me esfuerzo más, hágalo uno más. Nada está pensado para usted, don Hunter. Al final de la cinta no hay nada para usted. Al final está el comienzo para ellos. No van a pedirle al de clase baja imprima pasaportes porque no sabe. No van a participar de venta de ganado. Usted no sabe cuántas patas tiene una vaca. No van a pedirle elija una lancha. Usted no le tiene miedo al agua o si no, no sabe nadar. No van a elegir de canciller porque como muy lejos conoce Quillú o alguna otra playa de Colonia. No va a tener a nadie que le diga que le cree porque le miró a los ojos. Espantoso, triste y de una impunidad esto que usted no tiene y ellos sí. Y esto sigue y sigue. Lo precisan entusiasmado, endeudado y le repiten que es libre. Así los vuelve a votar y de recompensa te desaceleran un poquito la cinta, pero te recortan derechos y te aumentan el costo de vivir. No hay posibilidad de que te incluyan a ser un capitalista. Hay que sincerarse, somos Hunter obrero y de clase baja. Si lo seguís votando, ya perderás la clase, y así hasta dejar de llamarte Hunter. El remo sigue ahí, veo, con algún que otro mascón, pero sigue frenando un rato la polea. Como sea, conseguiré otro y otro más. Si se rompen por una buena causa, fueron útiles. Y si ayudan para ganar tiempo, mejor. Ahí está el jeito, el tiempo que cada Hunter dedica a todo lo demás, en función de conseguir cosas, las cosas ofrecidas a un precio carísimo, justamente con tu esfuerzo y tu tiempo. Los empleos son necesarios, sí. Pero lo importante es estar motivados de otra forma, la forma de perder el tiempo en familia. Carencias y dramas siempre tendremos. Un Hunter que se reconoce Hunter podría llegar a ser un Hunter plenamente feliz. Todos entrenados para desear cosas, algo tangible, cosas, triunfar, ser libres y felices. Otra vez lo mismo, ¿no? Sin ser, todo lo que se consiga por deseos y caprichos de tener y tener, te deja muy rápido insatisfechos, o saltás de nuevo a la cinta de la suerte esta. Pensemos si para sacar un sartén le tenés que sacar otro de arriba, como yo siempre. ¿De qué clase somos? Y si al champú le completamos con agua el día 34, somos clase obrera baja, ¿no? Moriremos tal vez como hoy vivimos. Hunter obreros, yo pretendo llegar necio y terco para emparejar algún día las clases, porque hay otras clases al final de la cinta y fuera de la ruedita. Bueno, están para todos siempre las elecciones. Así que saludo a todos los Hunter obreros, gracias y salud. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Seguí la ruta y caminé, cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sonda. Tu noche pareció preciosa y el día se mostró sin fin, sin fin. Me hice cargo por mirar colores de tu piel tan rosa. Es duro olvidarme de vos en este trampolín de rocas. Igual me quedo con tu boca, que sabe derretir dolor, dolor. Fue necesaria tanta luz para poder seguir tu sombra. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sonda. Tu noche pareció preciosa y el día se mostró sin fin, sin fin. Me hice cargo de tu luz, me hice cargo de tu luz. Lisandro Aristimuño, y me hice cargo de tu luz. Me encanta el remo que aporta Mario, nos escribe Luana. Claro que sí. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Y la balsa avanza, ¿verdad? A este ritmo, de esta melodía, hablando de la luz que cada uno tiene. De todo el cielo de Mendoza. De esto que también traía Mario, de salirse de la ruedita del hámster. De validar los sentires que también traía Darío. Y cómo navegar, ¿verdad? Y cómo movernos con todo eso. Tu noche pareció preciosa. Eso se llama humanidad, escribe Elena. ¿Cuándo no? Sin fin. Es duro olvidarme de vos, no me olvido de vos, vivo contigo Y así avanzamos en la balsa de aquí, pero de aquí para allá, mismo que de aquí para allá. Recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van. Alguna la come la muerte o la desaparece. Algún militar y mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece. Algún militar y mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Y yo ayer soñé una cosa muy loca, Luis. ¿Quieres que te cuente lo que soñé? ¿Quieren que les cuente lo que soñé? Soñé que iba a tocar a Mercedes y que la gente de Cuyén Dúo venía al show a festejar un cumpleaños y de repente estaba acá y se subían a cantar esta canción conmigo. Y por ahí pienso, ¿no?, que se me puede cumplir el sueño. ¿Ustedes qué dicen? Directamente de Chivilcoy, Cuyén Dúo. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece. Algún militar y mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Jorge Néstor Trócoli, condenado a cadena perpetua por otros crímenes del Plan Cóndor, por Nadia Angelucci. Fue condenado por los secuestros de Rafaela Filippasi y José Agustín Potenza y por la desaparición de Elena Quinteros. El llanto desconsolado de la hija de Rafaela Filippasi, un llanto que hablaba de años de ausencia, de búsqueda y de dolor, marcó el momento en que el Tribunal de Roma pronunció la condena a cadena perpetua para Jorge Néstor Trócoli, un llanto incontrolable que heló a todos los presentes en la sala y que convirtió la lectura de la sentencia en una escena de memoria viva. La tercera corte de Asís del Tribunal de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri, condenó al exoficial de la Marina Uruguaya por los secuestros y asesinatos de la pareja ítalo-argentina Rafaela Filippasi y José Agustín Potenza y por la desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo. Trócoli no estuvo presente en la lectura de la sentencia. El exmarino uruguayo ya había sido condenado en forma definitiva en 2021 por la Corte de Casación italiana por otros 26 homicidios cometidos en el marco del Plan Cóndor y cumple actualmente su pena en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta. El nuevo fallo reafirma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del Cono Sur y consolida el papel de la justicia italiana como referencia internacional contra la impunidad. El procedimiento se inició a partir de una derivación del juicio Plan Cóndor, sobre la base de documentos identificados en Montevideo por los abogados Andrea Esperanzoni y Alicia Mejía en septiembre de 2018, y contó con una investigación puntual y profunda de la Fiscalía de Roma. El caso. Durante la década de 1970, Trócoli estuvo al frente de la unidad S2 de los fusileros navales FUSNA en Montevideo, donde se practicaron torturas e interrogatorios. Filipazzi y Potenza fueron secuestrados el 27 de mayo de 1977 en el Hotel Hermitage y entregados al régimen de Alfredo Stroessner, en Paraguay, donde fueron asesinados. Sus restos aparecieron en 2013 en Asunción y fueron identificados 3 años después por el equipo argentino de antropología forense. Elena Quinteros fue secuestrada el 24 de junio de 1976 mientras intentaba pedir asilo en la Embajada de Venezuela. Desde entonces permanece desaparecida. Durante los alegatos finales, el abogado del Estado italiano, Luca Ventrella, había recordado que el derecho internacional, desde Núremberg, no admite la obediencia debida como justificación del crimen y pidió al tribunal el coraje jurídico de reconocer la responsabilidad de quien, desde dentro del aparato, eligió no ver. El fiscal Herminio Amelio había solicitado la pena máxima que la Corte confirmó. Luego de la lectura de la sentencia, Alicia Mejía, abogada de la familia de Elena Quinteros, celebró la decisión. Es otra victoria para los derechos humanos en América Latina. Esta sentencia demuestra que los años pueden pasar, pero la responsabilidad permanece y la justicia tarde o temprano llega. Arturo Salerni, abogado de la familia de José Agustín Potenza, destacó el largo camino recorrido. Es la conclusión de un proceso extenso con una instrucción muy atenta y rigurosa. Hemos presentado documentos y reconstruido también a través de testigos las huellas y las historias de estas 3 personas. Esperamos ahora las motivaciones, pero estoy satisfecho. Es un resultado importante. Silvia Calderoni, abogada representante de la República Argentina, señaló que se trata de una sentencia importante que reconstruye una parte que faltaba de la historia. Añadió que el equipo jurídico espera conocer en profundidad las motivaciones del fallo, que serán publicadas en un plazo de 90 días. Por el momento estamos satisfechos con el resultado y con el reconocimiento judicial de la verdad histórica. El valor moral, además de legal, del veredicto fue subrayado por Alicia Merluzzi, abogada que representó en el juicio a la República Oriental del Uruguay. Con esta sentencia se recupera el tiempo perdido en todos estos años de falta de justicia y se restablece la prioridad de los valores fundamentales. Frente a la deshumanización y la violencia que intentaron borrar a tantas personas de la faz de la tierra, hoy se reafirma la dignidad de cada cuerpo y de cada vida. Para Merluzzi, el fallo marca un límite que no puede volver a cruzarse, el de la destrucción y el aniquilamiento de un ser humano por sus ideas políticas. Una victoria para la civilización y para toda la humanidad, dijo Andrea Esperanzoni, abogada del Frente Amplio, quien añadió que el fallo da una respuesta judicial a crímenes que siguen ofendiendo a la conciencia de los italianos, de los uruguayos y de toda América Latina. Y concluyó dedicando esta victoria al Frente Amplio a la hija de Rafaela Filipazzi, Ida Beatriz García, y a todos los uruguayos y uruguayas que cada mayo marchan en Montevideo por verdad y justicia. La defensa de Trócoli apelará. Trócoli nunca tomó decisiones, simplemente cumplía órdenes dentro de la cadena de mando, afirmó Marco Bastoni, uno de los abogados defensores de Trócoli. Este razonamiento del mandato en blanco está completamente fuera de toda lógica, agregó. Según Bastoni, la condena a Trócoli surge también porque Italia siente que tiene una deuda pendiente con América del Sur. Recordó que cuando estalló aquel caos en Argentina y en otros países del Cono Sur, las embajadas italianas no dejaron entrar a nadie y se lavaron las manos. El defensor anticipó que se presentará apelación en contra de la sentencia. El fallo de Roma, que llega más de 40 años después de los hechos, se inscribe en una larga serie de juicios impulsados por familiares, militantes y juristas italianos y latinoamericanos. En un contexto de creciente negacionismo, la sentencia reafirma la necesidad de mantener viva la memoria. Las motivaciones del fallo se conocerán en un plazo de 90 días. Mañana se le llora. tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Siglos esperando nacer. Lo dice Serú Girán. Y por supuesto es el preámbulo del remo de nuestro amigo Nacho. Yo te he visto en el pasado. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buen día, en este penúltimo miércoles del antepenúltimo mes del año. Estaba celebrando internamente lo lindo que es participar de un programa donde la filosofía tiene lugar y tiene más de un lugar. Estaba escuchando atentamente a Darío Zeta, Darío Stanreiber, que hace un aporte bien interesante a la filosofía del Río de la Plata, con aparecer así con cotidianidad. Lo que me cuesta de estos filósofos contemporáneos y que, repito, dan mucha madera para seguir haciendo balsas, es que la idea que aparece es siempre como una mención a los filósofos anteriores. Y en realidad la filosofía hoy del siglo XXI, la filosofía Milo J de las cosas, es una filosofía de escuchar en el presente. Nosotros no precisamos de construir, nosotros precisamos construir con la mirada y la voz del niño, del adolescente, del joven, del adulto mayor. Precisamos un gran consejo a ancianos, sabiendo que no precisamos edad para saber, sino que precisamos simplemente capacidad de hablar y capacidad de escuchar. Las capacidades, las habilidades comunicacionales, ¿no? Leer, escribir, hablar y escuchar. Hoy por hoy la filosofía no es la referencia a un filósofo. Hoy en día la filosofía no es a todo lo que yo sé, sino que la referencia a la filosofía es la construcción de saberes colectivos. Este mundo que tiene muchos años, pero esta construcción de la que hablaba Andrés con el tema del tiempo y de los hámsters, es en realidad una filosofía, una forma de ver que tiene 250 años y no mucho más. Por lo tanto, es el momento donde el hombre nuevo, el hombre del siglo XXI, el hombre de la segunda, cuarta parte del siglo XXI empieza a decidir que es en comunidad que se obtienen las realidades y las verdades, y es en comunidad que se discuten. Y es en comunidad que vamos sintiendo que el mundo no cae sobre nuestras espaldas, sino que tenemos un montón de brazos y un montón de hombros y un montón de manos que nos ayudan a seguir avanzando. La filosofía es construcción, no deconstrucción. La filosofía es, de donde estoy, avanzo. Y avanzo de mano tendida, oído abierto y con la mirada atenta a lo que los que estamos en la vuelta tenemos para decir, y obviamente tenemos mucho para escuchar. Les mando un abrazo y hablamos pronto.

que la escuche, quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando. Y que sea lo que sea. Por supuesto, Jorge Drexler y Sea. Clásico, ¿verdad? Hay que volver, esas monedas ya están en el aire girando, nuestras monedas. Así lo sentimos en la balsa y así nos encanta. De aquí para allá. Estamos en la mitad, por supuesto. Les decía, de aquí para allá, la balsa. Nos vamos a un contexto un poco más regional. Y nos vamos a escuchar a la barra de La Base. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. La escalada verbal entre Donald Trump y Gustavo Petro ha llegado a niveles insospechados. Es el peor presidente que ha tenido Colombia. Un lunático con muchos problemas, problemas mentales. Pero la cosa no se queda en lo personal. Trump acusa a Bogotá de enriquecerse con el narcotráfico. Así es como hacen dinero, con las drogas, incluso cuando tenían un presidente mejor. Y utiliza esto como excusa para lanzar una serie de amenazas. La primera, la habitual, imponer aranceles a Colombia, además de suspender toda ayuda financiera al país. La segunda ya va algo más lejos. Si Petro no para el narcotráfico, ha dicho, tendrá que hacerlo Estados Unidos. Y no será de forma amable. ¿Donald Trump es un peligro para América Latina? Lo es. Bueno, de hecho, Estados Unidos nunca ha dejado de ser un peligro para América Latina. En el historial estadounidense en la región, el bloqueo a Cuba, por ejemplo, o el golpe de Estado contra Allende, representan paradigmas de la forma en la que Washington se ha relacionado históricamente con los gobiernos de izquierdas latinoamericanos. Para el tío Sam, eso de América para los americanos siempre ha significado básicamente América para los Estados Unidos. El Make America Great Again de Trump bien podría traducirse en América Latina como un hagamos a Estados Unidos de nuevo el país de los golpes de Estado contra los países del continente cuyos gobiernos no nos gustan. Hoy todos sabemos que Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela, pero ahora estamos sabiendo también que van a por Colombia y a por su presidente Gustavo Petro. Y que para ello Trump pondrá todas las excusas que se le ocurran, que si la democracia, que si el narco, o no pondrá ninguna, porque ya total. El problema, amigos, amigas y amigues, es que ciertas izquierdas han mirado para otro lado o incluso han apoyado abiertamente a Estados Unidos cuando los objetivos eran Cuba y Venezuela. Aplaudir a Corina Machado y comprar la retórica derechista según la cual Venezuela y Cuba son pérfidas dictaduras no solo retrata la hipocresía de esas izquierdas, de Marruecos y de China no dicen lo mismo porque poderosa dama es Doña Frontera y poderoso caballero es Don Dinero, sino que además es una enorme torpeza política por parte de esas izquierdas que les pone frente a la realidad. Ahora van a por Petro y a por Colombia, ¿y entonces hará qué? ¿Qué creen ustedes, que Estados Unidos no va a ir nunca contra Pedro Sánchez si se tercia o contra Janet Jara, por ejemplo, si gana las elecciones, por mucho que la candidata de la izquierda chilena diga que Maduro es malísimo o que está muy decepcionada con Cuba? La derecha, amigos, amigas y amigues, no distingue entre izquierda moderada e izquierda radical cuando vienen los momentos difíciles, y eso lo sabemos muy bien los españoles, lo saben los chilenos y en realidad lo sabe todo Cristo con un poco de experiencia política. ¿Ahora qué, compañeros? ¿Pensabais que Trump y Rubio se iban a conformar con Cuba y con Venezuela? ¿Qué van a decir ahora las izquierdas vegetarianas que decía Vargas Llosa? ¿Dar un golpe de Estado en Cuba y en Venezuela no es tan grave, pero en Colombia es gravísimo? Dejemos de una maldita vez de hacer el ridículo y entendamos cómo funciona la geopolítica y el poder. Ni Díaz-Canel ni Maduro son santos inmaculados, pero ¿quién es un santo cuando se tienen responsabilidades de gobierno? Cuba y Venezuela no son democracias, dirán algunos. ¿Se puede ser una democracia liberal perfecta cuando los Estados Unidos te intentan dar varios golpes de Estado cada año? ¿Cuántas veces intentó Estados Unidos asesinar a Fidel Castro? ¿Cuántos golpes ha intentado dar en Venezuela con su agente Corina Machado? ¿Es una democracia Estados Unidos donde te deportan por tener apellidos españoles o por tener la piel oscura? ¿Son democracias perfectas los países donde toda la prensa está en manos privadas? ¿Es una democracia perfecta España donde los jefes de la policía nos perseguían y ofrecían la nacionalidad a corruptos venezolanos aliados con una parte de la judicatura? Todos sabemos que a la derecha le vale madres la democracia cuando sus resultados no le gustan. Si a alguien tan centrista como a Pedro Sánchez le hacen lo que le están haciendo, si a nosotros nos hicieron lo que nos hicieron siendo la minoría del gobierno, ¿qué crees que haría la derecha política, judicial y mediática española con un gobierno de izquierdas de verdad? ¿Respetaría la democracia? Vamos, hombre. ¿Qué significa reventar a la derecha, liarnos a puñetazos? Aunque la autodefensa sea legítima, ahí tenemos poco que ganar. Reventarles es hacerles frente en lo ideológico sin miedo a sus provocaciones, diciéndoles que si juegan a ser nazis no vamos a ser sus judíos y que si juegan a ser Mussolini vamos a reivindicar a los partisanos comunistas italianos. Reventarles significa asumir una estrategia de combate en el Estado y en los medios, y esto vale para España y vale para América Latina. Donald Trump es un fascista peligroso y no hay política de apaciguamiento que valga. Comprar su retórica y la de los medios de derechas contra Cuba, Venezuela y ahora contra Colombia es ponernos un palo en las ruedas. Y no vamos a repetir otra vez los versos de Niemöller, ¿verdad? Unidad, cooperación, reparto de papeles, pues claro. Pero para ir a por ellos, no para ofrecer el mal menor. No por nada, sino porque el mal menor no sirve. Bienvenidos y bienvenidas a la base. Calma, estamos en la balsa. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto. Puede hablar conmigo, pero de tú a tú, entre republicanos de verdad, y no hay problema, como yo hablé con Biden 4 veces, pero a darnos órdenes, no señor, él no entra aquí, no, como los aviones aquella vez que me dijeron que me había fumado hasta no sé qué, porque simplemente mirando el mar en Coveñas, pude mirar el Twitter a esa hora de la madrugada y descubrir, porque mis propios funcionarios me estaban engañando, que venían 2 aviones cargados de colombianos con esposas en pleno vuelo en ese momento de la hora de la noche. No, pero en el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes. Y en repúblicas no es posible, ya lo dijimos. Aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey. Entonces, nosotros no tenemos pena de muerte, pero lo digo figuradamente. No se obedecen los reyes. Un rey aquí no manda callar a nadie. El señor Trump decidió a todo el mundo, no a Colombia. Ojo, no tiene que ver conmigo. No me echen la culpa, siempre echan la culpa a Petro todo el tiempo. Y no, el señor arancel decidió a todo el mundo ponerle aranceles. ¿Cierto? Nosotros ahí salimos los mejor librados, pero eso ya es una ruptura. No le fue mal, ¿cierto? Es una ruptura, sí, pero es que esa condición no es la que se nos permite como hijos de Bolívar. Entonces, porque nos castigó menos que los otros, entonces nosotros agachamos la cabeza y salimos bien. No, es que no debió poner ningún arancel, porque había un tratado internacional de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia que violó, igual que han violado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos construidos por una sabiduría tal que los Estados Unidos son los principales actores por haber puesto millones de sus muchachos que sí creían en libertad y democracia y que sí son héroes de los Estados Unidos, apuntando sus armas a quien tocaba, que no eran los niños de Gaza, eran los nazis de Alemania, muy diferente, al lado de soviéticos, que también fueron héroes de la humanidad. El tono fue subiendo en la medida que fueron cayendo más bombas y matando más niños en Gaza.

para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y soñando con los ojos bien abiertos, vamos llegando a la costa. Nos quedaron un montón de sus saludos, de sus comentarios, de los remos, de sus aportes. Por cosas no resueltas. Ya los iremos compartiendo en otros viajes porque este viaje no para. Pero también está bueno que lo sepan. Vamos a interrumpir un ratito antes nuestra travesía porque vamos rumbo al canal local a conversar sobre las misiones sociopedagógicas en nuestro país y en nuestro departamento también, por supuesto. Y a 80 años de aquella experiencia, ¿verdad?, de las misiones, de ir a buscar a las poblaciones más vulneradas, más aisladas, donde el sistema educativo y la Universidad de la República, ¿verdad?, unían esfuerzos para hacerlo posible. Y aprendiendo de aquella experiencia y como compartíamos con la experiencia, con el remo que aportaba Darío Z, que aportaba Nacho, que aportaba Mario. Bueno, ¿qué significa eso que ya pasó? ¿Qué significa hoy? ¿Dónde están las poblaciones más aisladas? ¿Dónde están los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes que no están en un sistema protector como el sistema educativo? Por eso está buenísimo buscar los espacios para hablar también de esto, de hablar, de escucharnos, de leer y por supuesto también de escribir. Qué lindo que soñar. Porque soñar cuesta un montón. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Ojalá se hayan dado cuenta que ha sido un enorme gusto. Nada más que tiempo. Nos vemos, nos escuchamos mucho más. Nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Anoche soñé contigo. Calma, estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza la balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. Seguimos con vos, 94.3, El Camino FM.